sobre caminos de arcilla. Descendías a casa siempre jovial. Uno o dos meses al año, días tranquilos de un tiempo convulso. Al verte sobre la terraza, salvábamos todas las aceras para abandonar nuestros rostros en el tuyo. En la Navidad nos preparabas, envueltos en hojas de maíz, adobados de cómplices miradas, que ni el caviar ni la champaña emulan. Tus gestos siempre contagiosos paliaban a quienes te rodeábamos. Tu vestido estampado de gladiolos anunciaba los jardines del Edén. A mis 10 años alguna vez te vi partir. ¿Recuerdas? Te pedí que te quedaras. Y tímido añadí que te quería. Jamás mi voz fue tan sincera. Ocultabas tus desaires. De tus 18 hijos 10 murieron. Un obispo se indignó y sobreviviste. Las piedras de Barichara aún ocultan su herejía. Tus gestos siempre contagiosos paliaban a quienes te rodeábamos. Vestido estampado de gladiolos anunciaba los jardines del Edén. A mis 10 años alguna vez te vi partir. ¿Recuerdas? Te pedí que te quedaras. Y tímido añadí que te quería. Jamás mi voz fue tan sincera. Dichosa ocultabas tus desaires. De tus 18 hijos 10 murieron. Un obispo se indignó y sobreviviste. Las piedras de Barichara aún ocultan su herejía.